Papá, mejor no venga a buscarme hoy. Yo le aviso, es que tengo que estudiar mucho y además. Andrés, ¿qué pasó? Es por tu mamá. No, no, le digo la verdad. Yo puedo cambiarme, pero no ahora. Tu mamá te llenó la cabeza de Papá, le mentiras. juro que mi mamá no me dijo nada. No te creo, pero no importa. Ahora no puedo hablar. Esto lo arreglamos después. Andrés, Andrés, ¿a dónde vas? Dígale a mamá que voy a la casa de Jorge, que no voy a almorzar. ¿Qué le pasa a tu hermanillo? Ay, está imposible. Se le ha puesto en la cabeza que quiere irse a vivir con mi papá. Bueno, yo quise vivir con el mío. Ay, sí, Dani, pero es diferente. Tus padres se tratan como gente civilizada. Y es más, hasta se pusieron de acuerdo. ¿Sabes qué creo? Que mi papá está haciendo esto con Andrés para hacer más pleito. Ay, no entiendo. ¿Cuál es el pleito? No, no, después te explico. Adiós. Ay, pero ¿no me ibas a acompañar al centro comercial? No, no, no. Mejor no. Después te llamo. ¿Pudiste hablar con Inés? Ay, primero contame cómo te fue. Amanda, ¿qué te dijo el médico? Tengo anemia, por eso el cansancio. Ah, ves, te lo dije. Ay, por dicha fuiste. ¿Y qué te recetó? Bueno, no quiso recetarme nada. Primero me mandó exámenes de sangre, de orina, y allí mismo en el laboratorio dejé las muestras. A la una están los resultados. Uy, es increíble lo rápido que es todo cuando una paga. ¿Y te vas a quedar a almorzar? Está bien, está bien. ¿Pero qué te dijo Inés? Bueno, que Miguel puede pedir que Andrés viva con él. Sí, y muchas veces el juez accede. Más si Andrés quiere irse. Ay, pero sabes, a mí me preocupa lo que siente Andrés. Yo no quiero hablarle mal de su papá. Y... Vicky, lo estás protegiendo. ¿Qué te pasa? Natalie sabe todo. ¿Por qué ocultarle la verdad a Andrés? Es un muchacho, ya tiene 14 años. Sí, sí, Amanda, pero es diferente. Andrés siempre fue muy pegado a Miguel. Ay, yo no quiero que sufra. No se trata de hacerlo sufrir. Pero no le estás diciendo lo que pasa realmente y eso no es justo para Natalie. ¿Por qué? Natalie es la mayor y es mucho más madura. Le estás pidiendo demasiado. Ella también sufre. Ay, Amanda, yo conozco a mis hijos. No creo que vos sepas la responsabilidad. Ah, no, no, no, claro que no sé. Pero estoy viendo lo que haces. ¡Hola, mami! ¡Hola, mi amor! Mamá, Andrés se fue a la casa de Jorge. Me dijo que no venía a almorzar. Ay, Natalie, ¿por qué lo dejaste? Ay, mamá, hablas como si no lo conocieras. Lo que yo le digo, le importa un rábano. Hola, Amanda. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me voy. Pero, Amanda, ¿no te ibas a quedar a almorzar? No, no. Es que recordé que Mauricio quedó de llamarme al mediodía. Nos vemos más tarde. Hasta luego. ¿Pasó algo, mami? ¿Por qué ustedes dos están tan raras? Bueno, no, no, no pasó nada. Mi amor, pone la mesa, sí. Vamos a almorzar. Vamos a almorzar. Tenemos una hora. ¿Sabes, Miguel? No me acostumbro a este horario. ¿Pero qué te pasa? Me llamó Andrés. Resulta que cambió de opinión. Ya no sé. Viene a vivir conmigo. Vení, salgamos un momento. Voy a comprarme algo. Mira, Miguel, entre nosotros siempre ha habido mucha amistad y hemos estado juntos en los momentos duros. Ya, ya, Felipe, y... decí lo que querás y no des tantas vueltas. Es que con vos es difícil hablar. Siempre querés que uno te diga lo que querés escuchar. ¿Y? Que vos te estás paseando en Andrés. Que lo único que vos querés es hacerle la vida imposible a Vicky y lo estás usando. ¿Sabes una cosa, Felipe? Yo no necesito tu amistad. ¡Andate al carajo! ¡Miguel, espera! ¡Miguel! ¡Miguel! Aló, mi amor. Mauricio, ¿dónde estás? No quise esperar que me llamaras. Es que no te oigo bien. Voy camino a la reserva. Fue algo imprevisto. Regreso mañana. ¿Podés avisarle a Daniel? Sí, sí, claro. ¿Estás bien, amor? ¿Estás bien? Sí, me siento muy bien. Un beso. beso. Lo siento, Amanda, pero no pude llamarte. Estoy demasiado enredado. ¿Me entendés, verdad? Aló, Amanda, te hablo mañana. Claro. Yo siempre entiendo. Ya voy. Te traje el almuerzo. Adelante. ¿Qué mujer más testaruda? ¿Eh? Ah, no. No te vas a quedar sin almorzar por una discusión tonta. Ah, así que discutimos. No me había dado cuenta. Ay, te pido disculpas. Te enojaste y con razón. Vos solo querés ayudarme. Ay, pero estoy preocupada, ¿me entendés? Claro, claro que te entiendo. Vicky, Vicky, yo también me siento tan rara. Ay, Dios mío, yo... Te juro, Vicky, que no sé qué es lo que tengo. Ay, no, Amanda, no te pongas así, de veras. Yo no quise decir nada, fue... No es por ti. Ay, Vicky, me siento mal con Mauricio. ¿Pero por qué? Yo creí que todo estaba muy bien. Sí, parece que va bien, pero... Pero su trabajo, yo no sé. De pronto se olvida de todo y ni siquiera me llama para decirme que se va. O simplemente se le olvida porque... Porque está muy ocupado. Amanda, nadie es perfecto. Date tiempo. Recién están empezando una relación. Sí. Y además Mauricio tiene muchos años de estar solo. Es posible que ni siquiera se dé cuenta. Amanda, ¿por qué no hablas con él? No sé. ¿Qué le voy a decir? No. Ay, Vicky, voy al laboratorio a buscar los resultados. Tengo ganas de caminar un rato. No. Un momento, señora. Usted no se va de aquí sin almorzar primero. Andrés no vino a almorzar. Se fue a estudiar a la casa de un amigo. ¿Pero cómo es posible? Cada vez que llamo nunca está. Pásame tu mamá. ¿Mamá sale un momento? Ah, claro, en esa casa es un relajo. Ahí nunca hay nadie. Mire, papá, no tiene por qué hablarme así. Yo le digo a Andrés que lo llame al banco. Estoy en el banco. Bueno, al celular. Yo ya me estoy cansando de toda esa payasada de tu mamá. ¡Papá! Ay, ¿pero cuándo se va a acabar esto? ¡Uy, es que ya estoy harta!